Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada. Me detendré a llorar por los ausentes. Saludos, América Latina. Avanza la justicia en Chile. Se ordenó el encarcelamiento de 3 militares en servicio pasivo. Se los acusa de haber participado en la tristemente recordada Caravana de la Muerte, que ocurrió en 1973 durante la dictadura de Augusto Pinochet. Así comienza esta primera edición de Aler Contacto Sur. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Y en la Caravana de la Muerte se ejecutaron alrededor de 100 presos políticos en varias comunidades chilenas por una comitiva militar encabezada por el general Sergio Arellano Stark. Y la justicia ordenó el encarcelamiento de 3 militares que participaron en esta caravana. Los detalles desde Santiago de Chile con Fabiola Gutiérrez. Muy buenos días, Carlos. Saludos a la audiencia de Aler Contacto Sur. En Chile, en el batallón de policía militar, en la comuna de Peñalolén, quedó detenido el general en retiro, Gonzalo Santelices Cuevas, excomandante de la guarnición del ejército de la región metropolitana, junto a otros dos oficiales en retiro por su participación en crímenes de la Caravana de la Muerte, la comitiva militar que recorrió el norte y sur de Chile luego del golpe militar de 1973. Los militares en retiro comenzaron a cumplir detención tras ser notificados de su procesamiento en calidad de cómplices por la masacre de 14 prisioneros en Antofagasta. De acuerdo a la resolución del ministro de la Corte Suprema, Víctor Montiglio, la noche del 18 de octubre del año 73, los procesados sacaron desde la cárcel de Antofagasta al grupo de prisioneros, los condujeron al desierto en camiones y los formaron para masacrarlos a punta de corvo y balas. Luego recogieron los cuerpos y los depositaron destrozados en la morgue. Horas antes de ser notificado del encauzamiento, el oficial en retiro, Santelices, dio una entrevista en la que dijo tener la tranquilidad espiritual y de conciencia de sus actos. Explicó que su participación en los hechos se limitó a acompañar en una patrulla, a retirar a los detenidos y trasladarlos a un punto donde no sabía qué iba a suceder e insistió en que debía actuar por orden superior. El retirado general Gonzalo Santelices renunció en febrero del año pasado tras conocerse su declaración judicial en la que admite participación en este episodio de violaciones a los derechos humanos en Chile. Con el caso Santelices se rompió la máxima militar de que un general u oficial de grado inferior solo se va del ejército cuando se le somete a proceso o en su contra se dicta sentencia condenatoria. A Santelices lo hundió parte su propia declaración judicial emitida durante el año 2002 en el juicio por los crímenes de la Caravana de la Muerte. En su caso y en el del oficial en retiro Pablo Martínez, el ministro no aplicó el principio de la obediencia debida, que es decir, recibir órdenes superiores por la baja graduación que tenían a la fecha de los hechos. Santelices era subteniente y Martínez teniente. Este argumento es invocado, hay que decir, en reiteradas ocasiones por parte de las defensas jurídicas de militares que cometieron delitos de lesa humanidad tras el golpe militar del año 1973. Desde Santiago de Chile, Fabiola Gutiérrez para Aler Contacto Sur. Aquí y ahora, ante mi pueblo, ante mi conciencia, y en homenaje a toda la gente que ha depositado su confianza en mi persona, manifiesto con la más absoluta honestidad, transparencia y sentido del deber que en relación a la polémica suscitada por una supuesta... Estas eran las declaraciones dadas por el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, la semana pasada. En ese entonces, Lugo aceptó que era el padre de un niño de 2 años. Sin embargo, ayer una nueva demanda de paternidad sacudió Palacio de Gobierno. Carlos Goncalves, de Radio Fe y Alegría en Paraguay, tiene la información. Adelante, Carlos. Maitei, hola amigos y amigas de Aler Contacto Sur. Un nuevo hecho de supuesta paternidad afecta al presidente de la República del Paraguay, Fernando Lugo. El hecho se hizo público en la víspera justo al cumplirse un año de su gran victoria electoral en las elecciones nacionales de 2008, que finalmente provocó la caída del poder del Partido Colorado que gobernó el Paraguay por más de 6 décadas. Y de dicha confianza, psicológicamente, ¿verdad?, vino y psicológicamente me tomó. Se aprovechó de la ocasión, ¿verdad? Me ayudaba, no niego, me ayudaba hasta que el chico tuvo 2 años. Me ayudaba económicamente y después era muy poca plata lo que me daba. Así dijo Benigna Leguizamón al reclamar al jefe de Estado que reconozca como hijo a un varón de 6 años. En tanto, Fernando Lugo, sobre la denuncia de una supuesta filiación, dijo que se actuará con el argumento de la verdad y se puso a disposición de la justicia, resaltando que es un ámbito totalmente privado. Dejo absolutamente claro que estamos dispuestos a actuar siempre con el argumento de la verdad y ponernos a disposición de todos los requerimientos que surgen en el ámbito de la justicia y mantener este tema, como ya lo he señalado previamente, en el ámbito estrictamente privado. Mencionemos que ayer el Poder Ejecutivo realizó 4 cambios en el gabinete en coincidencia con este caso de supuesta paternidad no reconocida por el presidente de la República. Las mujeres integrantes del gabinete pidieron al jefe de Estado aclaración sobre este tema. Como decía Benigna, ella tiene una seguridad 100%, así que está dando ese plazo. Y en caso de que el presidente así no lo considere, entonces se va a someter seguro a la prueba de ADN, que es lo que corresponde, el mecanismo jurídico que corresponda, y eso estamos esperando. Esta Secretaría de la Mujer nació con el objetivo de ser rectora de políticas públicas y de defender a las mujeres en todos los terrenos, en el terreno familiar, como en este caso, en lo laboral, en la salud, en todo lo que le atañe a la mujer. Así están las cosas por Paraguay. Es la información desde la 1300 AM Radio Fe y Alegría. Volvemos a Mesa Central. Infórmese primero. Infórmese mejor. Contacto Sur. Muchas gracias, Carlos, por esa información. Y ahora nos vamos con los compañeros de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE. Ya está con nosotros Jessica Cabrera y María Luisa Sosa para darnos detalles sobre las decisiones del gobierno de Rafael Correa en torno a la deuda externa ilegítima. Adelante, compañeras. La ministra de Finanzas del Ecuador, María Elsa Viteri, presentó este lunes la propuesta del gobierno para la compra de los bonos 2012 y 2030, los cuales forman parte de la deuda externa que mantiene nuestro país con organismos internacionales. La secretaria de Estado indicó que la propuesta es de 29% más 50 puntos básicos para que se compre la deuda. Por esta razón, hizo una invitación a los portadores de estos bonos a que participen en una subasta holandesa modificada para que los vendan a un precio mínimo. Esta invitación se realiza en otras ciudades como Nueva York, Londres y Luxemburgo. A través de sus representantes, ya ustedes saben que nosotros hemos trabajado con asesores internacionales. En este caso, la SAR se convierte también en nuestro agente negociador, y entonces se presenta a los tenedores una circular de los tenedores en donde consta absolutamente toda la información del proceso en sí y también de la República del Ecuador. Y en ese sentido, a raíz del análisis que hacen los tenedores o sus representantes de estas instrucciones, proceden a hacer una contrapropuesta. Por eso es una subasta. El propósito de esta subasta es cambiar los bonos por efectivo. Con respecto al tema de la educación, recordemos que desde el año 2000 se desarrollan acciones a nivel mundial a favor de ese tema. En el caso de Ecuador, el pasado 13 de abril se recordó el Día del Maestro, y esta es la Semana Mundial de la Educación. En cuanto a cifras, de acuerdo a datos del movimiento Contrato Social por la Educación, en nuestro país existe un gran porcentaje de niños que acceden a la educación primaria. Así lo afirmó Milton Luna, quien preside dicho organismo. Hay un indicador de un logro significativo, que es el casi el 94% de niños están accediendo a la educación primaria. Sin embargo, de esto están pendientes todavía varios temas estructurales. estos temas estructurales que menciona Luna es la falta de continuidad en los niveles de educación. En el país hay una cifra dramática de niños, jóvenes, en fin, hay un acumulado de alrededor de 7 millones de personas que no han culminado sus estudios. El objetivo de la Semana Mundial de la Educación es fomentar la reflexión sobre la realidad que viven 100 millones de niños y niñas y 860 millones de adultos a nivel mundial, quienes no saben leer ni escribir. Este fue un reporte de María Luisa Sosa y Yesenia Cabrera desde La Corape para Leer Contacto Sur. Muchas gracias, compañeras, por esa información. Y el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay ha declarado de interés educativo la Semana de Acción Mundial Alfabetización de Personas Jóvenes y Adultas y Aprendizaje a lo Largo de la Vida. Esta Semana de Acción Mundial por la Educación que se va a desarrollar toda esta semana. Ahora nos vamos hasta Bolivia. La red aymara de este país ya está presente en Aler Contacto Sur. Roberto Quispe, adelante. Kamisaki Abiyala Istirinaka, Yateaunaka Red Aymara Satelital Herbol Uxata, Contacto Surukataki. Los pobladores de la región aymara de Bolivia expectarán las películas nacionales con el objetivo de contribuir a la identificación cultural y formación educacional en las comunidades rurales de Bolivia. La empresa nacional de telecomunicaciones Entel presentó este lunes el proyecto de cine itinerante que consiste en la proyección de películas nacionales del grupo Ucamao para los municipios rurales de Bolivia. La primera presentación se realizará en las provincias del departamento de La Paz. La mayoría de sus habitantes de origen aymara. El presidente de Entel, Leonardo Bascopé, dijo que es de contenido social, el cual permitirá a que los pobladores conozcan un poco de lo pasado y de lo presente del diario vivir, manifestó. Otra información, la Federación Departamental de Mujeres Originarias y Campesinas de La Paz fueron duros en repudiar la actitud negativa que practican los miembros de los partidos políticos que forman parte de la oposición al gobierno de don Evo Morales Ayma. Por otro lado, doña Antonia Rodríguez, concejal de la Ciudad del Alto, dijo que la oposición se compara con vacas gordas, ya que con nada se conforma. Hoy dicen una cosa y mañana dicen otra cosa, manifestó la concejal. Toda la vida han sido vacas engordados con transnacionales. Entonces, quien alimentaba es transnacional. Ahora vamos a aprender nosotros a comer nuestra comida, trabajar para nosotros y consumir por nosotros. Eso a ellos no les va a gustar, evidentemente, ¿no? Entonces, yo creo que realmente a estos quisiéramos decirle, invitarles de que se vayan a donde van a estar sentados. Y convocar a todos los bolivianos a trabajar desde el gobierno. Ucawa y Ateo en la caja, contacto Surukataki, Yatieno y Apsmawa, Roberto Quispalanoca. Muchas gracias, será hasta el próximo programa. Muchas gracias, compañero, por esa información. Y al cierre de esta primera edición de Aler Contacto Sur, nos vamos con Edwin Pérez desde Estados Unidos. Él representa a la institución Raíz Bolivia. Adelante, colega. Gracias. En los próximos días se va a recordar la muerte de un ecuatoriano que ha sido víctima del asesinato de un grupo de 7 norteamericanos en Long Island. Estamos con la periodista Ana Elena Pope, que nos informa qué ha pasado con este ecuatoriano que ha motivado una movilización política y social muy grande en esta zona. Aquí precisamente estamos en el lugar donde se ha sido protagonista el pueblo ecuatoriano, porque ha sufrido en carne propia la muerte, el asesinato de uno de nuestros hermanos ecuatorianos, el señor Marcelo Lucero. El próximo mes, y esto como noticia a nivel primicia que les llega ya a Ecuador, se está planificando una vigilia recordando ya los 6 meses del fallecimiento, del asesinato de Marcelo Lucero aquí en Pacho. Esta vigilia todavía no tiene la fecha exacta y la hora, pero se prevé que se la va a hacer el mismo día del aniversario, y que también sería en el lugar donde fue asesinado. ¿Cómo fue ese incidente? Bueno, Marcelo Lucero estaba regresando a su casa cuando fue agredido por 7 muchachos. Fue golpeado, fue apuñaleado, porque estaba con un amigo quien pudo escapar a tiempo. Logró que la policía los agarrara, estos muchachos, quienes están siendo procesados. ¿Cuál es la situación de los latinos y en particular de las mujeres en esta zona de Nueva York? Bueno, aquí les puedo hablar por el condado de Suffolk, quien es esta área que es tremendamente roja por parte de inmigración, ya que el ejecutivo del condado es una persona que siempre impulsa las iniciativas de leyes antimigrantes, antilatinas. Entonces es un área bastante hostil, bastante roja por las redadas que se hacen, por las intimidaciones que sufren de parte de la policía. Gracias a la periodista Ana Elena Pope, informó para Contacto Sur de Aler, Edwin Pérez Uberuaga desde Estados Unidos. Muchas gracias, Edwin, por esa información. Y a mesa de redacción llega la siguiente noticia. En Alaska, Estados Unidos, representantes indígenas de todo el mundo debaten en una cumbre sobre los efectos que el cambio climático tiene en sus comunidades. Se trata de la Cumbre Mundial de Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático que realiza la Universidad de las Naciones Unidas. Punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.